les voy a cantar. A las niñas por bonitas, a las viejas por viejitas, y a mi amor por olvidar. Cuántas flores en el plan, cuántas aves en el cielo, cuántas tórtolas en vuelo, pero cuánto gavilán. Su pilote es a volar, presumido el gavilán. La paloma de San Juan lo puede desplumar. Solo quiero contemplar tus ojitos y besar tu boquita sin igual, que me hace tanto. Maldita sea mi suerte, mi vida me la han robado. Pero a mí me han dejado, mi amor que te quiere y te buscará. Dame de despedida mi vida no más un beso. Ahora te doy mi vida, mi vida te entrego yo. ¡No se oye, muchachos! En los versos del cantar hay uno que a mí me gusta, el del tonto que se asusta con su sombra al caminar. Si hay alguno en la humedad, si hay alguno que le duela, que le den su te consuela la verdad. Sopilotes a volar, presumido el gavilán, la paloma de San Juan lo puede desplumar. Solo quiero contemplar tus ojitos y besar tu boquita sin igual, que me hace tanto. Maldita sea mi suerte, mi vida me la han robado. Pero a mí me han dejado, mi amor que te quiere y te buscará. Dame de despedida mi vida no más un beso. Ahora te doy mi vida, mi vida te entrego yo.